Muy bien, ahora vamos a ir a otro tema que también nos preocupa y es sobre la situación del Teatro Gabriela Mistral. ¿Qué sucede? ¿Qué va a suceder? Bueno, estamos en comunicación telefónica con Gabriela Céspedes. ¿Cómo estás, Gaby? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo les va, chicos? Hola, buenos días. Bueno, la situación del Gabriela Mistral, que se quemó dos veces y según dijeron las autoridades, se iba a reconstruir. Sí, mira, yo te cuento cómo ha sido mi tránsito para la organización de esta intervención. Yo estuve 3 meses fuera de Mendoza, me fui en julio, y antes de irme, alguien me dice, che, recién empezaban a cerrar el Parque O'Higgins, me dicen, sí, lo peor de todo es que van a cambiar de orientación el Teatro Gabriela Mistral. Y yo me quedé sorprendido, bueno, cambiar de orientación es hacer un teatro nuevo. Y bueno, quedo ahí, yo me fui, en mitad de mi viaje me entero de los incendios, y cuando vuelvo, ahora, en los primeros días de octubre, paso por ahí, y el teatro no está. Claro. Digo, opa, tan terrible fue el incendio. Y leo, remodelación, refuncionalización. Y la verdad que eso no es igual a derrumbar, ¿no? Claro, no sería el mismo concepto, derrumbar que refuncionalizar. Claro, no me encaja. Y la verdad que no sé qué muchas más explicaciones se le puede pedir a alguien que tira un teatro y ya te dijo, te lo voy a hacer de nuevo, porque esos son los dichos, vos buscás en los diarios, estos son los dichos, lo vamos a hacer de nuevo, va a tener 2000 butacas, va a ser así, asá, tanto sonido, camarines nuevos. Digo, acá no hay un teatro ya. Y ese es el tema. Hay un teatro que se tiró abajo, porque se incendió. Uno menos y con mucha historia, ¿no, Gaby? Y una historia que data por lo menos de 1957, que era, es el mismo cartelito lo decía, del teatro. Uh-huh. Hay gente que dice que tiene más años. Sé que no hay como, digamos, es difícil encontrar registros más que lo que hemos hecho y hemos, digamos, desde niños hemos ido a ver, como artistas hemos ido a participar, hemos actuado en ese teatro, ese es el registro. Tengo, también sé que hay registro desde hasta el año pasado que se ha estado ocupando muchísimo ese teatro. Entonces, bueno, como artista, Gabriela, y lo digo desde mi nombre, y otros compañeros que se han ido sumando, es necesario hacer por lo menos una despedida. Y esta despedida tiene el símbolo de visibilizar que hay un teatro que lo derrumbaron. Lo hagan o no lo hagan de nuevo. Claro. Espero que lo hagan. Claro. Bueno, de esta reunión, de este encuentro, de esta despedida, entre comillas simbólica, porque creo que va a ser clara, es que nos podamos juntar y podamos hablar. Podamos hablar y decir, bueno, ¿qué otras cosas se pueden hacer? A ver, vayamos a pedir explicaciones entonces. Que salgan a dar explicaciones, no vayamos a buscar. Para mí, ya también, para escuchar lo mismo que ya han dicho, no sé si nos sirve. Claro, ¿y este encuentro o esta despedida cuándo se llevaría a cabo, Gaby? Se va a hacer el 1 de noviembre, no fue por el Día de los Muertos exactamente, fue una fecha, claro. Y después yo me di cuenta. La casualidad. Qué casualidad, la magia de los artistas, alguien me escribía por ahí un vórtice, ¿no? Y ahí vamos apareciendo. El 1 de noviembre a las 19, la idea es convocarnos en ese lugar, vestidos de negro, llevar velas, llevar figuras hechas en papel de negro, figuras a tamaño cuerpo humano, y dejarlas como presencia y algún cartel que diga que hubo un teatro o algo que realmente cada persona sienta, cada artista sienta que puede dejar ahí. Es tristísimo cuando pasas por ese lugar. Sí, totalmente. Sentís las voces todavía, claro. Y que se van perdiendo. Voces que se van a ir perdiendo. Claro, totalmente. Bueno, Gaby, seguramente hablaremos entonces cerquita o ese mismo primero de noviembre en relación a lo que a esta de alguna forma despedida simbólica hacia el Teatro Gabriela Mistral. Sí, les pedimos que los que puedan acercarse con sus cámaras, tanto de video como de fotos, que puedan registrar, por eso es una intervención, que puedan registrar y se pueda seguir difundiendo y replicando y multiplicando este hecho. Dale. Abrazo grande entonces, Gaby. Bueno, gracias. Chau.